Domingo 30 de octubre. Hoy ha llegado la salvación a esta casa, por cuanto este hombre también es hijo de Abraham. Lucas capítulo 19 versículo 9. El marido llega apurado a casa, apenas saluda a su mujer, rápido, rápido. La mujer lo enfrenta y dice, ¿qué te apura tanto? Pronto. Que las cocineras preparen mucha y buena comida, hoy vendrá mucha gente, apresúrate. En la casa todos corren. Hacia la tardecita llegan los invitados, Jesús y los 12. La mujer comprende por fin el apuro de su marido. Se sientan a la mesa y Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Era la casa de Zaqueo, aquel odiado hombre de Jericó que recaudaba impuestos para la ocupación romana. Como nadie le hacía lugar para poder ver a Jesús, se sube a un árbol. Y allí, escondido entre el follaje, lo ve Jesús. Zaqueo, baja enseguida, porque hoy tengo que quedarme en tu casa. Tengo que, dice Jesús, y tiene que ser hoy. Todos sabemos lo que Zaqueo prometió después. Pero, ¿qué quería decir Jesús con «Hoy ha venido la salvación a esta casa»? Antiguamente, y ya lo vemos en el Antiguo Testamento, casa, era lo que hoy decimos familia. Josué, por ejemplo, afirma, «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24, versículo 15. Más tarde, Pablo dirá al carcelero en Filipos, Hechos 16, versículo 31, «Cree y serás salvo tú y tu casa». Es una bella promesa. Si uno de la familia cree realmente, la salvación puede alcanzar a toda su familia, su casa. Pero hay otra cosa. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Jesús se refiere a sí mismo. Él es la salvación, que viene a nuestras casas, a nosotros, a nuestras familias. Señor, concédenos la gracia de poder creer grandemente en ti, y así también nuestra casa pueda alcanzar la salvación que viniste a ofrecer a todos los seres humanos, a todo el mundo. Una reflexión de Luisa Krupp para Lecturas Diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.